especialmente a la vieja de la Thatcher, a la momia del Reagan y a la hija puta del Pinochet. Para esos monstruos, las flores del mal.